940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ajishishi, muy buenas tardes. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean todos y todas bienvenidas, Runakuna, Warmikuna, Mashikuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radio.cce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumag Ortiz. También quiero saludar al Pancho Viracocha en la parte técnica de control y de coproducción de este programa, su programa Trazos de Nuestra Identidad, que se transmite todos los días miércoles y jueves de 3 a 4 de la tarde por la señal de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy quiero expresar mi preocupación y creo que la preocupación de miles de ecuatorianos, analistas políticos, juristas, constitucionalistas del país, ante la grave situación por la que atraviesa el Ecuador en temas de violación de derechos humanos. Recientemente, la violación de los derechos políticos a los que tenemos los ciudadanos del Ecuador y que han sido vulnerados, como es el caso de Rafael Correa. Aquí, queridos amigos, no se trata de defender a ninguna persona o a candidaturas, o mucho menos a partidos. Aquí se trata de que se están violentando los derechos de los ciudadanos y el derecho a ser candidatos, a ser elegidos democráticamente, es decir, a la democracia, a la paz y a las libertades de todos. Hoy, en emisión del programa de esta tarde, me voy a permitir leer la carta que elaboró y dirigió a los organismos internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al Parlamento Europeo, a la Unión Europea, al Parlamento Andino, a la Defensoría del Pueblo y a otros organismos, la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia, CEPAS, sobre todo haciendo un llamado a los mismos ante la gravedad de los hechos que están sucediendo, a estos hechos de violación a la democracia, ¿verdad?, a la participación política de los ciudadanos y los riesgos que se den a otros hechos que se puedan dar, obviamente, ellos dicen, y que piden a cada uno de los organismos que fue dirigir esta carta, que visite el Ecuador en el marco de su mandato y active el mecanismo y procedimiento institucionales previstos para estos casos de manera urgente, con la finalidad de que puedan tomar conocimiento debido y oportuno de la situación, motivo de la presente, la carta que me voy a permitir más adelante leerla, que constate la realidad electoral nacional, elaboren un informe y formulen recomendaciones que permitan el desarrollo idóneo en todas las etapas del proceso de elecciones del 2021, con plenas garantías a los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas. Tenemos una fuerte convulsión social, dada la gravedad y naturaleza de estos hechos. Esto es importante por parte de la ciudadanía. La idea no es que se convulsione el Ecuador, ¿verdad?, sino que se tomen estas inquietudes, en este caso de la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia, y de otros tantos personajes, incluso políticos, juristas. Lo que se está pasando en nuestro país es un atentado, una violación más a los derechos humanos que se comete por parte de este gobierno de Moreno acá en el Ecuador. Reitero, aquí no se trata de defender a personas, a candidaturas o mucho menos a partidos. Aquí se están violentando y se siguen violentando una vez más los derechos humanos de los y las ecuatorianas. Más adelante voy a leer. Bueno, hoy vamos a viajar,

Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Participación ciudadana en Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Estamos de regreso en nuestro segmento de participación ciudadana. Y como les había dicho en la introducción del programa, me voy a permitir leer la carta de la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia, dirigida a los diferentes organismos internacionales del asunto derechos políticos en el Ecuador, presumibles atentados. Esto va dirigido a la Michelle Bachelet, Alto Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al Defensor del Pueblo de Ecuador, al Parlamento Andino, a la Unión Europea y al Parlamento Europeo en sus asuntos de derechos humanos. Dice lo siguiente: de nuestra consideración, la presente se suscribe en el marco de la Declaración Universal de Derechos Humanos como referente fundamental de sociedades de justicia y derechos, y le hacemos llegar como portadores de nuestra preocupación ante graves violaciones de derechos civiles, políticos que se dan en el Ecuador y también en América del Sur. Antecedentes. En Ecuador es un país de América Latina con una constitución elaborada en el año 2008 y aprobada masivamente por referéndum nacional. Nuestra Carta Magna es garantista en alto nivel a derechos humanos, a los derechos de la naturaleza, de los pueblos y de las generaciones futuras. No obstante, en los últimos meses se han dado en Ecuador hechos asociables a graves violaciones a los derechos políticos de la ciudadanía en general y de personas particulares con roles y funciones de gobernantes, asambleístas, dirigentes y activistas sociales. Ese es el caso del expresidente de la República del Ecuador, Rafael Correa Delgado, así como el ex vicepresidente Jorge Glass, ahora en prisión, y de varios de sus asambleístas, dirigentes sociales y gobernantes seccionales, como la prefecta Paola Pavón, prefecta provincial de Pichincha, electa por voto popular. De acuerdo a la defensa técnica de las personas en mención, la situación es grave, pues se habría dado falta absoluta de garantías a procesos investigativos justos y apegados a la ley, y se habría usado como argumento persecutorio denuncias sobre supuestos hechos de corrupción que jamás habrían sido demostrados por el gobierno actual y que cuentan con los recursos institucionales para hacerlo. Y además, aseguró, se pediría asesoría especializada de Naciones Unidas, lo que no se habría dado por falta de independencia requerida para estas situaciones. Los afectados demuestran que se ha investigado, enjuiciado, respondido a todos los recursos, incluso de la última instancia a nivel nacional, con una celeridad extrema nunca antes vista en el Ecuador, donde en un recurso de última instancia de otro expresidente, como fue el de Yamil Maguad, lleva 20 años sin resolverse. La contextualización de la problemática descrita. Ecuador tendrá elecciones presidenciales y de asambleístas en febrero del 2021. Todos los analistas concordaban que el expresidente Rafael Correa lideraría ampliamente las referencias electorales, con tendencias favorables de crecimiento, bien que él no podía volver a ser candidato a la presidencia por contenidos constitucionales. Era de conocimiento público que amplios sectores sociales postularon su nombre a la vicepresidencia. La preferencia electoral se mantenía y crecía ante esta eventualidad. En esta coyuntura nacional, desde la Fiscalía General del Estado, se iniciaron e impulsaron procesos acelerados de investigación que serían lesivos a derechos según diversas fuentes. Fueron notorias varias denuncias nacionales e internacionales sobre todos estos hechos que les prestaban como parte del fenómeno social llamado persecución guerra legal, live fire, ya que usado en otros países contra otras personas de vinculación política autodenominado progresismo. El contundente ejemplo de ello fue la destitución de una expresidenta y la detención y enjuiciamiento de un presidente como es el de Brasil, ambos pertenecientes a la tendencia progresista. El expresidente Rafael Correa en Ecuador acaba de ser proscrito de su derecho a participación política en base a un delito de influencia psíquica inexistente en el Código Penal ecuatoriano y sin referente alguno en otros países. La razón de ello, según varios analistas, seguían liderando las preferencias electorales. A lo anterior debe añadirse interpretaciones y resoluciones dadas en el Consejo Nacional Electoral, que según puntos de vista especializados serían contrarias a normativa interna e internacional de aplicación exclusiva al expresidente Rafael Correa, a quien se le requirió presencia física, entre comillas, para la aceptación de su candidatura a la vicepresidencia de la República para las elecciones 2021. Ese requerimiento fue el único que se distanció de los protocolos telemáticos establecidos para prevenir riesgos derivados de la pandemia por la COVID-19. Tampoco hay antecedentes internacionales por el que se requiera la aceptación presencia física del candidato o candidata a vicepresidencia. El ciudadano Rafael Correa, residente temporal en Europa, estaba en total y absoluto impedimento de asistir a este acto administrativo electoral y ante ello procedió a delegar con todas las formalidades de ley y derecho a su hermana y asistió personalmente por vía telemática al hecho en el que ante el país aceptó su candidatura. En los últimos días, la ciudadanía en general vive una situación de incertidumbre e inquietud derivada de posicionamientos de ciertos medios o voceros o voceras, analistas políticos diversos que hacen referencia a una posible negativa del registro en el Consejo Nacional Electoral del binomio presidencial de la lista 1 integrado por Andrés Arauz y Carlos Rabascal, candidatos por la lista 1. De acuerdo a varias encuestadoras y analistas, estos candidatos tienen la preferencia electoral. Hay en Ecuador una campaña intensa de rumores al respecto, lo que generará, como ya fue señalado, un malestar generalizado. Preocupa la eventualidad de este hecho que privaría de legitimidad a un proceso electoral y ello merecería un seguimiento riguroso, inmediato, desde los niveles nacionales e internacionales. Los derechos que se habrían sido violentados o los que estarían en potencial riesgo de ser violentados. 1. El derecho a participación política del expresidente Rafael Correa Delgado, derecho a ser elegido. Derecho de los actores políticos a componer sus listas para las elecciones en las condiciones reglamentarias establecidas en el país, sin que ello se vea afectado por posibles interpretaciones que, según diversos actores políticos, irían direccionadas a impedir la participación del binomio Andrés Arauz, presidente, Carlos Rabascal, vicepresidente por la lista 1, Centro Democrático. El ciudadano Carlos Rabascal reemplazó a Rafael Correa en su candidatura para vicepresidencia. Es un derecho fundamental el contar con instituciones garantes del respeto a la ley, derechos y derechos en el proceso electoral en todas sus etapas. Derecho de millones de ecuatorianos a votar por el candidato de su preferencia, derecho a elegir libremente, derecho a procesos y procedimientos electorales transparentes, justos y enmarcados en la ley, con las garantías establecidas en el derecho nacional e internacional, derecho a no ser discriminados. Interpretaciones cuestionables de reglamentos diversos en el CNE podrían generar procesos de discriminación hacia los actores políticos candidatos de la lista 1 en mención. El requerimiento que hace CEPAS ante la gravedad de los hechos descritos y los riesgos de que se den otros hechos de la misma naturaleza, muy respetuosamente pedimos a cada uno de ustedes que se visite el Ecuador en el marco de su mandato o active los mecanismos y procedimientos institucionales previstos para estos casos de manera urgente con la finalidad de que puedan tomar conocimiento debido y oportuno de la situación motivada de la presente, que constate la realidad electoral nacional, elaboren un informe y formulen recomendaciones que permitan el desarrollo idóneo en todas las etapas del proceso de elecciones 2021 con plenas garantías a los derechos de los ecuatorianos, ecuatorianas. Tenemos una fuerte convulsión social dada la gravedad y naturaleza de estos hechos. justamente la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia. Esto me parece importante porque entre más actores sociales denunciemos todas estas manipulaciones y violatorias a los derechos humanos, a nuestra Constitución y a la libertad de poder participar democráticamente en elecciones, creo que es importante que sumemos y nos sumamos a este reclamo y a esta petición. Y a recalcar, porque también esto fue lanzado la semana, en esta semana pasada, y mucha gente comentó que Cepaz es borrego de los de Correa. Quiero decirles que Cepaz, la coordinadora, no pertenece a ningún partido político. Es un movimiento de derechos humanos apartidista. Pero creemos importante cumplir ese rol en los actuales momentos de denuncia y defensa de los derechos humanos, de los cuales, como he reiterado en este programa, se vienen violentando día a día con el gobierno de Moreno acá en el Ecuador. Hay que evitar convulsiones, desestabilización. ¿A qué es lo que se pretende llegar por parte del Estado, por parte del Consejo Nacional Electoral? ¿Una convulsión social? ¿No? ¿Una represión o más muertos como pasó en el año, en el mes de octubre del año pasado? No queremos eso, no vamos a olvidar, pero queremos que se respeten nuestros derechos y que haya una democracia plena para que puedan participar todos y todas a quienes decidan hacerlo y que el pueblo elija. Si quieren ganarle al correísmo, vayan a elecciones, señores y señoras. Así de simple, no hay otra manera. En todo caso, rechazamos todas estas violaciones de derechos humanos acá en el Ecuador, porque ahora fue con Rafael, pero cualquiera puede ser de nosotros. Reitero, aquí no se trata de defender a personas, partidos o candidaturas. Es el respeto y la defensa de nuestros derechos humanos y políticos y democráticos, mis queridos amigos y amigas. Bueno, vamos a irnos a otro corte musical. Enseguida regresamos. Usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Esta cueca quiero cantarla para mi querida Sudamérica y para mi amada Bolivia. ¡Ahí se va la primera! Queridos hermanos, es inmensa esta riqueza y es por eso. están estudiando a campesinos, con psicólogos entendidos. ¿Por qué no van a estudiar a su abuela, que hasta ahora no han entendido que esta tierra es de nosotros y no de los entremetidos? De nuestra identidad. Hola, mi nombre es Maritza Rubianes, formo parte del Movimiento Animalista Nacional y con toda mi animalidad quiero mandarle un abrazo enorme a Yuma Ortiz, felicitarle por su programa maravilloso Trazos de Nuestra Identidad, porque estamos en la misma sintonía, mi querida Yuma, estamos sintonizados con lo que somos, con nuestra identidad, con nuestro yo personal, que somos todos animales. Muchísimas felicitaciones y gracias. Hola, soy Carmelo Ruiz Marrero, periodista puertorriqueño residente en Quito, y quiero dar un saludo muy cariñoso a Yuma Ortiz, animadora del programa Trazos de Nuestra Identidad aquí en Radio Casa de la Cultura en Quito, Ecuador. El tiempo pasa volando y muchas gracias a todos esos saludos de esa gente maravillosa que aporta al programa Trazos de Nuestra Identidad. Saludo a Puerto Rico. Carmelo ya no está con nosotros, pero ese pueblo puertorriqueño todavía sigue luchando y aspira a ser independiente, no una colonia más del imperialismo norteamericano. Quiero decirles también que hoy vamos a viajar, les voy a dejar con la provincia de Sucumbíos, y reiterarles e informarles para que ustedes estén atentos a todos los eventos que hace la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia CEPAS. Desde este mes de septiembre y todo el mes de octubre se están realizando los días martes a partir de las 5 de la tarde vía Zoom las conferencias internacionales de derechos humanos desde la mirada de los pueblos. Realmente importantísimo, y ahí nos damos cuenta que poco o nada conocemos qué representan los derechos humanos. Los derechos humanos, y recién fue el Día Mundial de la Paz, ¿verdad? La paz no solo es la ausencia de guerras, la paz es la construcción de derechos, de esos derechos humanos universales a los cuales tenemos derechos los seres humanos. Esa es la paz, al tener el respeto a la autodeterminación, a la soberanía de los estados y naciones, a que se ponga en principio la Carta de Naciones Unidas, ¿no?, que es el rige el comportamiento internacional de entre los pueblos y naciones, ¿verdad? Entonces, aquí a cuenta de la paz, de derechos humanos, se violentan, se invaden, se fomentan guerras, se violan los derechos de millones de personas en el mundo, y por las grandes hegemonías mundiales, por los imperios norteamericanos y otros imperios y sus aliados, que no les interesa que haya paz en el mundo y los derechos son vulnerados. A cuenta de eso,